solo por tenerte lo daría todo, lo daría todo, solo por tenerte lo daría todo, solo por tenerte ya ver, lo daría todo, lo daría todo. Vente aquí a mi vera, me encuentro tan solo. Vente aquí a mi vera, ya ve, me encuentro tan solo. No te vayas nunca, si algún día volviera, si algún día volviera, quisiera tenerte pa' mí toda la vida entera. Amarga la espera que pasó contigo, que pasó contigo. Amarga la espera que pasó contigo, amarga la espera, ya ve, que pasó contigo, que pasó contigo. Pasó el día en vela desde que te has ido, pasó el día en vela, ya ve, desde que te has ido. Si algún día volviera, si algún día volviera, quisiera tenerte pa' mí toda la vida entera. No es un desengaño haberte perdido, haberte perdido. No es un desengaño haberte perdido, no es un desengaño ya ve, haberte perdido, haberte perdido. Sin ti yo no vivo, he sobreprendido. Sin ti yo no vivo, ya ve, he sobreprendido. Quisiera tenerte pa' mí toda la vida entera. Tengo la esperanza de que un día tú vuelvas, de que un día tú vuelvas. Tengo la esperanza de que un día tú vuelvas. Tengo la esperanza, ya ve, de que un día tú vuelvas, de que un día tú vuelvas. Te lo daré todo si estás a mi vera. Te lo daré todo, ya ve, si estás a mi vera. No te vayas nunca, si algún día volviera, si algún día volviera, quisiera tenerte pa' mí toda la vida entera.